En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 de la mañana, bienvenidos a este programa de miércoles 14 de junio. Tras las fuertes lluvias de ayer, volverá el sol a brillar esta mañana. Alcanzaremos una máxima de 28 grados. Por la tarde tendremos algún intervalo puntual de nubosidad alta. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que llegamos a los 20 grados y medio de temperatura. Ha comenzado la cuenta atrás para que Pablo Ruz asuma la vara de mando y se convierta en el séptimo alcalde de Elche en democracia. Vox lo apoyará a cambio de gestionar las concejalías que ha escogido. Pero el número 2 de la lista de Vox está siendo investigado por un delito que tiene que ver con las luchas internas de su partido. El fiscal le pide meses de prisión y la inhabilitación de cargo público. Ayer en Elche, Vox y PP firmaron el pacto de gobierno en martes y 13. Y ayer mismo, Carlos Mazón anunciaba un principio de acuerdo con Vox para el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Mazón quiere firmarlo cuanto antes. Un gobierno claro, serio, estable, cierto y seguro. Pero como ustedes comprenderán, tenemos claro los acuerdos, tenemos claro esos principios, tenemos claro hacia dónde va a discurrir este programa de gobierno, pero queremos trabajarlo con seriedad. Y en los próximos días bajaremos al detalle. Pues han salvado el principal escollo, el veto del Partido Popular al candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia machista. Se ha apartado para ir en las listas del Congreso de los Diputados. Una maniobra que ha rearmado al PSOE para calificar este pacto valenciano de la vergüenza. Pero hoy, además de hablar de política, también les contaremos que más de 30 litros cayeron ayer por la tarde en la ciudad y más de 40 en algunas pedanías. Una tormenta que provocó inundaciones en los puntos más conflictivos y que obligó a los bomberos a realizar una veintena de intervenciones para rescatar conductores, sanear fachadas por desprendimientos, caída de mobiliario urbano en la vía pública o achiques de agua. Aurora Rodil y los otros dos ediles de Vox gestionarán las áreas de familia, pedanías y empresa. El PP asumirá el resto, unificando cultura y turismo. Ayer se firmó el pacto alcanzado con Vox para dar la alcaldía a Pablo Ruz a cambio de entrar en el gobierno. El juzgado de instrucción número 2 de Alicante ha abierto diligencias contra el concejal electo y número 2 de la lista de Vox por un delito de revelación de secretos. La fiscalía pide 8 meses de prisión e inhabilitación para ejercer como concejal. Todos los concejales socialistas tomarán posesión de sus cargos este sábado, así que Carlos González se quedará en la oposición sin desvelar quién será el portavoz o la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y en la crónica deportiva les estamos contando que hoy a las 12 del mediodía el capitán Gonzalo Verdú dará rueda de prensa para despedirse como jugador del Elche Club de Fútbol. Vino en 2017 para participar en el ascenso del equipo hasta la División de Honor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y admiración hacia este destacado jugador del equipo del Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. La que está cayendo. Ya ha llegado el agua aquí. Pues la tormenta, este es el sonido de la tormenta de ayer, que volvió a bajar las temperaturas por la tarde-noche y dejó algunos puntos de la ciudad inundados. Los bomberos realizaron varias intervenciones, como rescate de conductores que quedaron atrapados por el barro en caminos rurales o por el agua acumulada en el paso subterráneo de la zona de Carrefour. Los puntos más conflictivos de los barrancos volvieron a convertir los caminos en auténticos ríos y a dejar aisladas viviendas unifamiliares. Además, los bomberos tuvieron que realizar achiques de agua en sótanos y limpieza de fachadas por desprendimientos debido a las fuertes lluvias que dejaron más de 40 litros por metro cuadrado en algunas pedanías como Torrellano o Peña Las Águilas y 38 litros en el centro de la ciudad. Hoy nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, nos ha indicado que no lloverá. El sol va a brillar de nuevo. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues ayer por la mañana se firmó y con sol ante la ermita de Valverde el pacto de gobierno del Partido Popular y Vox para investir a Pablo Ruz como alcalde. Esto es lo que dijeron nada más terminar de firmar ese acuerdo de gobierno Pablo Ruz y Aurora Rodil. El acuerdo de gobierno que el Partido Popular y Vox hemos conseguido saldar y que va a marcar el destino de este municipio para los próximos 4 años. Además, como ven, hemos elegido un lugar simbólico, la pedanía de Valverde, en el Camp d'Elx, demostrando nuestro compromiso férreo, nuestro compromiso real y nuestro compromiso, además, que quiere ser un compromiso efectivo con las pedanías, con la gente, los más de 45.000 ilicitanos que viven en las pedanías, que no son cosa distinta, sino que forman el mismo municipio de Elche. Es un día histórico y para nosotros, ahora le daré paso a Aurora, es un día feliz, porque además queremos que este acuerdo se llame así, el acuerdo de Elche, porque en este acuerdo cabe todo el mundo, caben todos los ilicitanos. Y fundamentalmente ese acuerdo pretende poner en marcha medidas concretas que sirvan para hacer la vida mejor. Que se basaron en 2 premisas importantes. Una, el respeto mutuo que nos tenemos desde antes de la política, que compartimos valores y por lo tanto fue muy fácil sentarse a conversar, ¿no es cierto, Pablo? Así es. Y también en un sentido de servicio de la política. Nosotros nos sentamos con el Partido Popular, a pesar de las diferencias de sensibilidad que podemos tener cada uno de los partidos, con un fin: trabajar por los ilicitanos, por el bien común. Y como esto, ambas cosas, el respeto y el trabajo por el bien común, nos unen, encontramos los puntos de acuerdo. Pues estas fueron las valoraciones de la firma tras firmar ese acuerdo, pero también queremos conocer los detalles del mismo. Y en esa firma estuvo nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, cuéntanos. Buen día, Ros. En la ermita de Santa Ana, en Valverde, se ha escenificado el pacto de gobierno en Elche entre Partido Popular y Vox. Se ha firmado en la pedanía precisamente para hacer un guiño a los vecinos del campo y donde han centrado la campaña. Pablo Ruz y Aurora Rodil han firmado tras 2 semanas de negociaciones este acuerdo por el que Pablo Ruz será alcalde y además asumirá competencias. Y Aurora Rodil será tercera teniente alcalde. PP asumirá 11 competencias y Vox 3. En concreto, las concejalías de Vox serán Familia, que asumirá la propia Aurora Rodil e incluirá mayores, menores, familias numerosas y Apoyo a la Vida. Y Vox también asumirá Promoción Económica, donde pretenden mejorar el acceso al empleo, y Pedanías, con la creación de distritos en el Camp d'Elx. Esta última concejalía dicen que será transversal. El lunes se desvelarán toda la distribución de competencias y las que asumirá cada concejal, aunque Ruz ha avanzado que el PP asumirá la concejalía de mujer. Pues la nueva concejalía de familia, en manos de Aurora Rodil, dice que la va a gestionar en base a sus principios de fe. Por la infancia, en general, caben todos los niños, por la mujer embarazada y las familias numerosas, para darles oportunidad para que aumente la natalidad. Vamos a tener políticas activas en este, porque reconocemos y reconoce toda España que el problema de la natalidad es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de convertir a Elche en un lugar donde las familias numerosas se sientan acogidas, y también a los ancianos. O sea, nosotros en esta concejalía no hay ninguna discriminación, es toda acogida. Y Pablo Ruz dijo que asumirá algunas competencias como la del área de acción social y mujer. Por eso hemos querido nosotros tener el área concreta dentro de la realidad del municipio de mujer, ¿verdad? Nosotros vamos a ser un gobierno responsable y un gobierno para todos. Y evidentemente no podemos entrar como elefante en cacharrería. Las cosas hay que respetarlas y las cosas hay que analizarlas desde la realidad de las cosas. Y lo que esté ya preparado evidentemente no se tiene por qué ni tan siquiera cuestionar. Con lo cual, ese área de familia, ese área de mujer, que como bien sabéis, bueno, pues tiene una persona, que os hacéis todo más o menos idea, ¿verdad? Desde la acción social va, por supuesto, a promover todas aquellas labores, como ha comentado Aurora, encaminadas a erradicar, por ejemplo, la violencia contra la mujer. O sea, hay que erradicar esa locura, ¿no? Vox va a adquirir esa concejalía de pedanías y del Camp d'Elche, creando distritos. Y Pablo Ruz ha explicado que la concejalía será transversal. Vamos a poner en marcha la labor de los distritos. Esa concejalía va a ser una concejalía nueva. Ya lo hemos dicho, cada concejal va a ser concejal de distrito de gobierno. Salvo el alcalde, los 13 concejales van a tener justamente un distrito a su cargo. Luego ya les explicaremos cuál es el funcionamiento, con la estructura, presidencia de distrito, las juntas de distrito elegidas democráticamente. Es otra de las áreas que se va a crear nueva, por supuesto en combinación, transversalidad, con la concejalía de pedanías. Pues el pacto al que han llamado el Acuerdo de Elche ha sido uno de los primeros que se ha firmado entre los dos partidos, PP y Vox, en España. Y por ello la firma del pacto en Elche fue muy mediática, apareció en todos los medios de comunicación. Ayer los dos líderes locales, Pablo Ruz y Aurora Rodil, decían la buena sintonía que hay entre ellos. La actitud que Aurora ha mantenido en todo este proceso, tan importante, y agradecemos a Aurora, aunque al fin y al cabo estamos en el mismo barco, de colaboración perfecta, de respeto, como bien ha comentado ella, cada uno en su ámbito y con sus convicciones, ¿verdad? Como distintas formaciones políticas que somos, no somos lo mismo, pero hemos encontrado un punto de acuerdo para poder trabajar como un mismo gobierno para la ciudad. Y eso pasa, desde luego, por un respeto profundo y por la lealtad. Son muy transversales y además son de mucho trabajo porque abarcan muchísimas cosas y eso es lo que nos entusiasma, poder realmente ser útiles y no estar de figurita. Y le agradecemos eso al Partido Popular, que nos ha permitido estar en áreas importantes en las que podamos sentirnos útiles y aplicar la experiencia que tenemos a lo largo de nuestra vida profesional y también política. Pues ya está hecho este trabajo. El sábado será el pleno de toma de posesión de los 27 concejales de la nueva Corporación Municipal y Teleelch lo va a retransmitir en directo. Durante la sesión, Ruz será investido como alcalde con el apoyo de sus 11 concejales y los 3 de Vox. El lunes darán a conocer la redistribución completa de las responsabilidades y crearán una comisión de seguimiento para revisar este acuerdo. Y ayer, cuando se anunció el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, se trascendió que el juzgado de instrucción número 2 de Alicante ha abierto diligencias contra el concejal electo y número 2 de la lista de Vox, Samuel Ruiz, por un delito de revelación de secretos. Nos cuenta la noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El mismo día en el que se anunciaba el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Elche, ayer trascendió que el juzgado de instrucción número 2 de Alicante ha abierto diligencias contra el concejal electo y número 2 de la lista de Vox, Samuel Ruiz. En el escrito se le acusa de descubrimiento y revelación de secretos al intentar hacerse pasar por el marido del ex concejal de Vox, Amparo Cerdá, para conseguir de forma ilícita una factura con la que pagaron un regalo a una dirigente del partido a nivel autonómico. En el escrito se hace constar que la Fiscalía pide hasta 8 meses de prisión y 8 de inhabilitación para ser concejal, así como una multa económica. Al no tener antecedentes penales, no entra en la cárcel, pero la inhabilitación para el sufragio pasivo sí que le podría dejar sin el acta de concejal, ya que, aunque la condena sea por 8 meses, una vez dejada el acta no la podría recuperar y correría la lista. Pues veremos qué recorrido tiene esta demanda. Y con el pacto de gobierno firmado entre PP y Vox y las áreas repartidas, ayer el Partido Socialista informaba que los 12 concejales electos tomarán posesión de sus cargos y trabajarán como grupo municipal en la oposición, sin desvelar quién va a ostentar la portavocía. El todavía alcalde en funciones, Carlos González, seguirá como concejal, pero el liderazgo caerá en manos de él o de la que se postule como candidato a la alcaldía dentro de 4 años para intentar recuperar el gobierno local. Pues hoy se va a celebrar a mediodía un pleno extraordinario para aprobar las actas de la sesión del pasado mes de abril antes de que concluya esta undécima corporación. El pleno será a las 12 y durante toda la mañana también se van a reunir las comisiones informativas de pleno para abordar y aprobar las actas de las comisiones anteriores. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Y qué pasa con el gobierno valenciano? Pues ayer Carlos Mazón anunció un principio de acuerdo para el cambio en la Comunidad Valenciana lo antes posible con Vox y con el beneplácito de Feijóo. Feijóo me ha trasladado su felicitación por haber podido darle un principio de acuerdo, un gobierno estable, un gobierno de cambio a la Comunidad Valenciana. Incluso hasta hemos, si me permite, hasta hemos bromeado con algo que para el presidente Feijóo y para mí es un plan. Hay cambio en la Comunidad Valenciana y por tanto el cambio en España está más cerca. Pues Mazón tiene prisa para cerrar este pacto, sobre todo tras las críticas desatadas de la izquierda por haber negociado con el candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia machista. Logró salvar el veto del Partido Popular al apartarlo a Abascal y llevarlo a las listas al Congreso de los Diputados. Mazón no quiso desvelar si le dará una vicepresidencia a Vox o qué consellerías. Insistió que no es el momento de hablar de los sillones, sino del contenido del pacto de gobierno, pero agradeció al candidato de Vox, Carlos Flores, que no haya bloqueado este acuerdo de gobierno. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Carlos Flores que haya sido partícipe y que haya estado en una reunión, pienso que importante, y que haya puesto lo mejor de sí. Repito, que haya puesto lo mejor de sí para que hoy podamos estar hablando de un gobierno estable, serio e importante para la Comunidad Valenciana. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y como ya informamos, el Tribunal Superior de Justicia no ha aceptado la petición de la Universidad Miguel Hernández de Elche de paralizar de forma cautelar el grado de Medicina, que comenzará en septiembre en Alicante, con 86 plazas, que podrán solicitarse ya a partir del 19 de junio. El rector, Juan José Ruiz, en declaraciones ayer a la agencia Europa Press, criticó que el alto tribunal considere que no es irreversible la implantación de este grado, por lo que se puede esperar a que se resuelva la demanda judicial emprendida sin tener que paralizar las matrículas. Para el rector esta situación sí es irreversible, ya que si al final ganan ese recurso interpuesto contra la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante, se pregunta qué va a pasar con los estudiantes ya matriculados en primero o en segundo curso, en función de lo que pueda tardar los tribunales en resolver la demanda judicial presentada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues el famoso cohete Miura 1, que espera ser lanzado al espacio, será el elemento principal de la hoguera mayor de San Juan. El monumento de 9 metros de altura es obra del maestro foguerer José Manuel García Esquiva y tendrá como elemento principal ese cohete fabricado por PLD Space en Elche. La hoguera tendrá a su alrededor coloridos ninots a tamaño natural, representando la Nid del Alba o el Domingo de Ramos. Además, tendrá una escena para concienciar sobre el cambio climático y las emisiones de CO2. Por otra parte, la hoguera infantil de este año es obra de Javier Granja Camarasa y se centra en el medio ambiente. Bajo el lema Madre Naturaleza, los dos monumentos se podrán contemplar desde el 21 de junio hasta la noche del 24, en la que se va a celebrar la tradicional crema que Teleelch volverá a retransmitir en directo desde el barrio del Raval. Y hablamos de otra festividad destacada. El día 3 de agosto se celebra en la rotonda del Parque Municipal una gala para cerrar el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche. En este acto también se va a designar a personalidades y entidades destacadas en la reivindicación y divulgación del busto como caballeros y damas de la Real Orden. El concejal de Cultura en Funciones, la concejal de Cultura en Funciones, Marga Antón, y la presidenta de la Real Orden, María del Carmen Pérez Cascales, firmaron un convenio por valor de 6.000 euros para la promoción y difusión del busto y el impulso de las actividades que se llevarán a cabo los días 3 y 4 de agosto durante las fiestas. El 4 también habrá una visita, la tradicional visita institucional, al yacimiento de la Alcudia con la Dama Viviente. Cambiamos de asunto y hablamos del balance que han realizado del festival o del Elche Street Food Market en el Paseo de la Estación. Más de 3.000 personas estuvieron este pasado fin de semana disfrutando de las 14 food trucks con gastronomía internacional, un mercadillo con 18 puestos de artesanía, moda y diseño, pero sobre todo de las actividades dirigidas al público infantil y de las actuaciones musicales en directo. Y el aeropuerto de Elche ha puesto en marcha un nuevo sistema de iluminación de las plataformas de estacionamiento de los aviones. Con ello se van a ahorrar el 30% de la factura de la luz. El sistema tiene el certificado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y abrimos la crónica de sucesos. Dos policías locales identificaron a otros dos hombres vendiendo droga cerca de la jefatura. Los dos agentes eran o son alumnos de un curso de oficiales y sorprendieron a los implicados cuando estaban descansando de la formación en una cafetería cercana a las instalaciones de Mesalina. El Hospital General de Elche diagnosticó 81 nuevos casos de melanoma el pasado año. Los expertos recomiendan protegerse del sol con ropa, sombreros, gafas de sol antirrayos UV y una crema solar con protección 50, igual o superior a 50. Enfermería de las Consultas de Dermatología celebró ayer el Día Mundial contra el Cáncer de Piel con cartelería y vídeos para redes sociales con el objetivo de difundir consejos sobre prevención. Informativos en Teleelch Radio Marca. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Con la llegada del buen tiempo queremos sentirnos y vernos bien. En Club Deportivo Squash ponemos todo a tu alcance para que consigas tus objetivos. Amplio horario, gran variedad de clases dirigidas, trato personalizado, gran sala de entrenamiento con la mejor maquinaria, personal cualificado y mucho más. Disfruta de tu momento y recarga pilas en Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Este sábado comienza una nueva legislatura. Vive en directo en Teleelch la toma de posesión de los concejales y la elección del nuevo alcalde de Elche. Este sábado, desde las 11 de la mañana, en directo en Teleelch. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Peugeot Marcos Automoción. ¿No sabes qué estudiar? En la UNED tienes la respuesta, porque la Universidad a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. También puedes estudiar inglés, francés y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Infórmate, el 15 de junio comienza el periodo de admisión. Estudia en la UNED, en calle Candalix y en unedelche.es. Elchon Stage, 16 de junio a las 10 y media de la noche en la rotonda del Parque Municipal. Desde Estados Unidos llega la guitarrista y cantante de blues Anna Popovich Band. 16 de junio en Elche, Anna Popovich, la mujer más importante del blues americano. Compra tu entrada en lomasticket.com y en las taquillas del Gran Teatro. Elchon Stage, Elch Cultura. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos quedan para llegar a las 8:30. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Hoy es un día triste para la afición del Elche Club de Fútbol porque hoy se despide Gonzalo Verdú. Sí, la verdad es que, bueno, es un día triste, pero por otra parte un día importante, porque yo creo que Gonzalo Verdú se va por la puerta grande. No es fácil cuando uno dice adiós irse por la puerta grande, y cuando uno se lleva tantos mensajes y pruebas de cariño como Gonzalo Verdú, es que te vas por la puerta principal y no por la puerta de atrás. Por lo tanto, más que un día triste, que lo deportivo puede serlo, pero está claro que a todos pues les llegan el final de ciclo. Yo creo que Gonzalo Verdú sale muy reconocido por todo lo que ha hecho y por cómo ha sido como persona, como compañero y como jugador. Hoy se va a despedir a las 12 del mediodía en sala de prensa, en la sala de prensa del Martínez Valero. Imagino que rodeado de su mujer, de sus hijas y de la familia. Y bueno, pues ahí estaremos presentes para dar prueba de a la 1:20 de todo lo que diga, de si se emociona, de si le cae alguna lagrimilla. La verdad es que han sido 6 años intensísimos. Él lo reconocía, fíjate que vino veterano con 28 años y decía hace poco que él no recuerda otra etapa de futbolista que no sea vestido con la camiseta del Elche. Ha vivido tanto cuando él pensaba que, bueno, pues con 28, 29 años su fútbol era segunda B y llegó al Elche, apostó por el Elche y ha vivido dos ascensos, dos permanencias, capitán, 200 partidos, 70 de ellos en primera división, referencia fuera y dentro del campo. Bueno, es una persona que va a dejar una huella y también en la historia a nivel deportivo, con lo que, bueno, pues es una buena oportunidad para escuchar sus últimas palabras como capitán del Elche Club de Fútbol. Desde aquí le deseamos muchísima suerte porque no va a colgar las botas. Él precisamente, si no sigue, es porque entiende que le queda fútbol. Las dos partes se reunieron para ver, bueno, cuál era su predisposición. El Elche le ofreció un año y cantidades muy, muy pequeñas, y él no quiere quedarse por migajas. Él es una persona íntegra, con honor, y prefiere buscarse la vida en otro equipo donde pueda, bueno, pues sentirse reconocido, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que es una historia deportiva y de amor que va a tener un final feliz, aunque, como tú dices, sea un día triste, y nos acordaremos de la figura de Gonzalo Verdú, pues como nos acordábamos de la de Nino, que además heredó el brazalete de capitán como un grande de la historia. ¿Y quién heredará el brazalete de capitán de Gonzalo Verdú? Pues el segundo capitán, si no recuerdo mal, era Fidel, el tercero Edgar Badía, el cuarto Josan. Fidel pasará a ser el primer capitán, Edgar Badía el segundo, ojalá que Josan el tercero, porque Josan además es el único que se mantiene de aquella época del año de segunda B. Los dos únicos supervivientes eran ellos dos, y ahora mismo da la sensación de que ninguno de los dos va a seguir, porque en el caso de Josan, compañero y amigo de Gonzalo Verdú, pues ayer hablamos con él y también sigue muy alejada las posiciones. Han hecho un par de intentonas, pero las posiciones no se mueven. Esto es como una partida de póker, ¿no? A ver quién va de farol, a ver quién aguanta más la frialdad. Bueno, la temporada pasada recuerdo que fue un culebrón lo de Fidel, ¿no? O Pere Milla. Fue mucho peor. Sí. Porque Pere Milla... Pere Milla tiró un órdago y en un comunicado dijo que se iba. Sí. Que iba, adiós. Y claro, dejó a todos pues absolutamente sorprendidos, cuando además tenía por contrato una renovación automática, y él dijo que no, que eso no había contrato que valiese. Y bueno, ahí le tiró un órdago al club, al final le salió bien, porque se sentaron y el Elche le ofreció al final una renovación por 3 temporadas. Hombre, cuando las dos partes quieren es más sencillo, y es cierto que el Elche quiere porque le ha ofrecido a José una renovación y que José quiere quedarse, pero no a cualquier precio, quiere que se le valore como justamente se le han valorado a los demás, que se les baja un 25 y no un 50% respecto a la oferta que se le ha hecho a José, ¿no? Vamos a ver si se llega a un acuerdo. Y bueno, y digo Josan porque es amigo, como Edgar Badía, como Fidel. Pero bueno, los capitanes, Fidel y Edgar Badía, ojalá Josan, serán los capitanes para la próxima temporada. Los más veteranos, los que más tiempo llevan en la entidad. ¿Y sabemos algo de los fichajes? Todavía nada. Ten en cuenta que hasta que no terminan los contratos, y los contratos terminan el 30 de junio, los clubes no hacen oficial nada. Es decir, hay jugadores en el Elche que ya han terminado contrato, o sea que han terminado, no, que terminan el 30 de junio, es decir, faltan 16 días, y seguramente algunos de ellos ya tienen otra cosa, o el Elche puede haber fichado a algún futbolista, pero no se va a hacer oficial en ningún club hasta el 1 de julio hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque los contratos oficialmente expiran el 30 de junio, aunque todos sabemos que son libres para negociar desde el 1 de enero. Cuando tienes 30 de junio, acabas ese año, tú desde el 1 de enero ya puedes negociar. Pero los clubes, por política, no hacen oficiales los fichajes, ningún club, hasta pasado esa fecha del 30 de junio, que es cuando expira el contrato de cada futbolista. Así que hay muchos rumores, hay muchos nombres cada vez más, sobre todo muchos ofrecimientos, porque los representantes ahora se mueven como un pez en el agua, pero el Elche lo que tiene que hacer muy bien es hilar fino y no quedarse con lo que le ofrezcan, sino ir a por lo que le interesa, que es verdaderamente el objetivo de hacer una buena plantilla. Pues es importante esa rueda de prensa, porque ahí conoceremos los motivos verdaderos por los que Gonzalo Verdú se marcha. Sí, fundamentalmente esa será parte de lo emotiva que pueda ser por su despedida y lo que ha representado en el club en estos 6 años. Pero la pregunta es esa: ¿por qué te vas? ¿Es el club el que no ha querido que sigas? ¿Tú te has hecho una oferta muy a la baja? ¿Tenías ganas o no de seguir? En fin, esa evidentemente va a ser la gran pregunta de de por qué pone punto final. Al final, todos los futbolistas ponen punto final. Lo difícil y lo inteligente es ponerlo a tiempo, ¿no? Yo creo que Gonzalo Verdú es tan inteligente que ha puesto punto final a tiempo. Él no quiere arrastrarse, no quiere que le den migajas. Él lo que quiere es que se le valore por su rendimiento. Él entiende que está para jugar en segunda división. Seguramente lo va a hacer y probablemente rival del Elche Club de Fútbol. Y por ello, bueno, pues entiende que su etapa en el Elche Club de Fútbol pues ha concluido. Pero bueno, se lo preguntaremos, lógicamente. Pues gracias, Paco. Estaremos pendientes a la 1:20 en tu programa Elche en Punta. Hasta luego. Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Después de las precipitaciones localmente intensas de ayer, ya se adentra por el Mediterráneo rápidamente el embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría. Las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad han bajado durante esta madrugada, mínimas en torno a los 19 grados. En la estación meteorológica de Teleelch, en buena parte del territorio, hemos alcanzado valores de hasta 17-18 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado.

Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Pues después de conocer cómo se circula por las calles de Elche, vamos con el repaso a la prensa nacional. Hoy todas las portadas de los diarios traen el gobierno de coalición PP y Vox, al que se ha llegado con ese pacto entre ambos partidos en la Comunidad Valenciana. El diario El País refleja esta noticia contando en su titular: Feijóo cierra su primer gran pacto con la ultraderecha. Vox presidirá las Cortes y entrará en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Génova defendía hace una semana que su plan era gobernar en solitario, y el líder de Vox, condenado por maltrato, vetado por los populares, irá al Congreso de los Diputados. Así refleja esta noticia El País. ABC nos cuenta que Bendodo y Espinosa cierran la crisis de Valencia y aclaran los pactos en toda España. Vox renuncia a que su candidato, condenado por maltrato a su exmujer, entre en la Generalitat Valenciana. El Partido Popular entrega tres consejerías, una con rango de vicepresidencia y la presidencia de las Cortes. Y Bildu acepta que Chivite presida Navarra, pero exige a los socialistas la alcaldía de Pamplona. El Mundo, que nos cuenta del pacto. Mazón acelera el pacto con Vox para despejar el camino a Feijóo. El PP logra que el candidato condenado por maltrato no sea consejero y sella el pacto más importante en dos semanas. Intenta que el acuerdo no afecte a la campaña, y el PSOE acusa a Génova de blanquear la violencia de género. Y La Razón nos dice que Mazón dinamita el plan nacional del Partido Popular con Vox. Desconcierto en Génova con el pacto de coalición exprés en Valencia, que vuela la estrategia comprometida y se ve como una desautorización al líder. Nos cuenta también La Razón: desbandada de cargos de Moncloa a las listas del PSOE para el 23 de julio. Y el 2 de Yolanda Díaz, un diplomático trotskista defensor del procés. Hay más noticias, además del pacto en Valencia. En el diario El País, en titulares, nos cuentan que Trump se ha declarado inocente de los 37 cargos contra él, el expresidente, ante el juez por los documentos secretos de Mar-a-Lago. Es la misma noticia que también se repite en la portada de todos los diarios. La de ABC dedica la fotografía a Trump y dice: el expresidente Trump vuelve al banquillo, se declara ante el juez no culpable de los 37 delitos que se le imputan, entre ellos la retención de documentos clasificados. Además de esta noticia, El País en portada nos dice que la reforma de la tarifa de la luz persigue más estabilidad de los precios, que el rey, en el 45 aniversario de 5 días, entrecomillado, ha declarado: la sociedad democrática requiere del buen periodismo. Y en cuanto a internacional, Rusia mata a 11 personas en un ataque a civiles en la ciudad natal de Zelensky. Recoge ese nuevo ataque en portada. Y además, la muerte de Cormac McCarthy, narrador del Estados Unidos más oscuro. Así recoge el fallecimiento de este gran escritor, premio Pulitzer, que ha dejado novelas como La carretera u otras que se han llevado al cine, como No es país para viejos. El Mundo en portada también nos dice que el Banco de España prevé que en 2024 no habrá stock de viviendas para nuevas familias y que el polvorín saharaui amenaza con explotarle a Díaz por su número 2. El entorno de Podemos cuestiona el papel de Agustín Santos cuando trabajó con Moratinos en la época de Zapatero como ex embajador de España en Naciones Unidas. Y La Razón también nos cuenta que UNICEF acusa a España de desproteger a la infancia. Uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social, y que Delgado, fiscal de Memoria, pese a las alertas de nulidad. Son las noticias en titulares de esta jornada, miércoles 14 de junio.